es estar contigo, a solas contigo, mirándote, amándote, Señor. Tú eres mi roca y no seré conmovido. Tú eres mi refugio y yo no necesito nada más, más que estar en tu presencia, más que verte cara a cara y estar contigo. Yo quiero estar contigo, tu presencia es mi hogar. Aquí estamos, Señor.